Colgados. Colgados. Vamos. Arranca Colgados del Aire. Arrancó, señores y señores, arrancó la 28ª emisión de Colgados del Aire, 8 menos 1 minuto. Estamos en la colectiva en esta tarde gris, casi negra. Gris negra, te digo. Se tiene el agua. A mi lado, la señorita Cecilia Pereira. Uruguaya. 29 años. Uruguaya de nacimiento, ¿no? Sí. Y el señor Martín Franco, por favor. ¿Cómo andás? Un aplauso, por favor. No entiendo por qué, pero bueno. Bueno. Qué bueno que nos hacíamos así, ¿no? Me gusta el protagonismo, ya que él tome las riendas, sí. Me gusta. ¿Se formalizó esto? Sí, bienvenida. A mí no me lo consultaron. Siempre que me voy dos programas y tenemos un clavito. Hoy estuvimos hablando con Mariano previamente en la reunión de producción. Y sí, decidimos que hoy podías venir tranquilamente, Uru. Te dejamos. Yo como que Nico pasó a ser mi lugar y yo el lugar de Nico, así que bueno. No sé. La verdad, porque hay lugares que ocupar, ¿viste? Bueno, saludamos del otro lado del vidrio. Nacho, Graciela, como siempre, acá del otro lado. Sí, ¿no? ¿Mariano? Mariano está en su semana crucial, su semana de Campolongo. De Campichuelo. Sí, me gusta más decir Campichuelo. ¿Sí? Sí, o Long Jams. De Campis, de Carlos. Sí. Mariano se está preparando para un final. Sí. El final. The Final. Sí. El final. O sea, no es el final. Le queda otra materia, pero esta es la con la que dice. Es bisagra. La que la mira a los ojos y dice es como la cosa. Así que está tratando de, bueno, ponerle todas las pilas. Y de acá la mejor suerte, ¿no? Si nos estás escuchando, anda a estudiar, carajo. Claro, ¿qué haces escuchando, claro, pelotudo? Madre. Claro, no te voy a decir final. La retórica aristotélica por la radio. Claro, empezamos a tirar información nosotros por acá. Yo les puedo decir, cuando era estudiante me pasaba mucho esto de estudiar. Pero ahora que no soy más estudiante, así que estudia. Qué bárbaro. Estudia, Mariano. Sos profesional ahora. ¿Sí, viste? Qué increíble. Es señores, increíble esto, ¿qué? Estamos en el 102.5 de la frecuencia modulada en el barrio de Caballito y alrededores. Sino por internet. Por www.lacolectiva.com.ar y tenemos un mail también. Exacto. radio@lacolectiva.com.ar o nuestro mail. ¿Cuál? colgadosdelaire@gmail.com. ¡Vamos! Mira, no se lo olvidó. O nuestro Facebook también pueden. Y pongan me gusta. ¡Epa! Porque a nosotros nos gusta que les guste. Claro. Ahí está, nos gusta. Ya hemos hablado del tema de me gusta en Facebook. Del me gusta, sí. Me gusta y la ansiedad no me gusta. Yo conozco una persona que es adicta al me gusta. Eso es, hay que tratarlo. Pero es increíble, ¿eh? Increíble. ¿Qué le hace? Pará. No, pero pones. Me pasó de una persona que hizo un viaje, ¿no? Entonces el hermano le marcaba en Facebook las fotos que le habían gustado para que se las pasara. Y se las marcaba con una X. ¿Entendés? Le comentaba una X para que esta chica supiera cuál pasarle, cuál no. Le gustaban las X. No. Sí. No, sí. No. Le gustaba una X. Igual hay algo raro porque. Viste que hay veces que pones cosas malas y la gente, o sea, ya no sabe si poner me gusta o no me gusta. Porque él está diciendo me gusta, o sea, pienso como vos o me gusta esto malo que claro. Está diciendo. Claro. Hoy estoy de luto, falleció mi abuelo. Me igual gusta. Poner esas cosas en Facebook me parece. Sí, no, mal. Obvio, pero fue un extremo, Pero hay de todo igual, hay pero que lo hay, lo hay que lo hacen y mucho. Claro. Sí. Igual hablar de Facebook hoy en día es como hablar del tiempo, ¿no? Bueno, perdóname, me colgué. Va bien y. Pero es de ascensor, hablar. Ahora quiere censurar el programa. Bueno, habla al país la señorita Cecilia Pereira, bueno, uruguaya. Bueno, no sé, cuéntame qué hicieron el fin de semana. ¿El fin de semana? Vos tenés como 6 fines de semana pasando. Yo me fui a Uruguay porque vino mi hermano, que le mando un saludo enorme, que está en el Río de la Plata en este momento. Creo que La Paloma está. Porque vive en San Sebastián. Ya lo hemos comentado muchas veces que vive en País Vasco, ¿verdad? Sí, bueno. Lo está diciendo muy, muy, muy rápido. Bueno, porque el tiempo es tirano. Claro. Y así que bueno, está de visita y se va la semana que viene. Y eso. Bueno, lo vi después de 2 años sin verlo, son 670 días. Qué bárbaro, qué lo anotó, tiene un papelito que lo anotó para poder me llevo decir. 4. Sí, son 730, pero no importa. Bien, campeón. Vamos. Ahí está. Eso por eso suma. ¿Viste? Suma porque yo estuve resta. Cocinando. ¿En serio? Sí, y me di cuenta. Yo creo que esto le pasa a mucha gente. Esto, yo creo que si esta frase, o sea, lo dejamos acá, mi vieja se siente ofendida, ponele. Porque dice, la novedad es que cocinó. No, no, bueno. Pero, ¿qué cocinaste? ¿Qué? Hice chipá. Bien. Pará, hice volcán de chocolate. ¿Mezcla propia o...? Ahí viene mi razonamiento. Yo creo que a la gente le gusta cocinar mucho. Sí. Pero como que no tiene tanto tiempo, entonces recurre a lo que recurro yo. Blanca flor. Que son las cosas ya... Claro, que vienen preestablecidas. Claro, rompé dos huevitos, mezclalo, pim, pim, pim, amasó un poquito, horno. Chao. ¿Hay volcán de chocolate de eso? Hay volcán de chocolate. No. Bueno, los tengo que dejar, chicos, disculpen. Sí, hay volcán de chocolate. ¿Cuál? Es bueno, es interesante. Pero los chipá blanca flor son muy ricos. Sí, muy, muy buenos. Les agregas un poquito de queso... De sabores. Cerazores. Claro, todas esas cosas. De secadores. Eso, claro, no, parecía. No, ah, no se puede. Yo dije como 5 marcas ya que usé. No, no. Negra flor. Ah, claro. Negra flor. Y quedan muy buenos. Pero eso me llevó a pensar justamente. Yo creo que a la gente le gusta cocinar en general. Sí. Lo que pasa es que lleva tiempo. Pero a la gente le gusta lo casero. Y como que tienen que hacer eso así de lo casero siempre. También, esa es otra. Hice berenjenas en escabeche. Opa, asesinas violentas. No podríamos estar acá hablando si yo hubiese comido hace 5 minutos mis berenjenas en escabeche. No, mascarilla de oxígeno para cada uno. Los agarró la lluvia. Ahí me agarró la ciudad de Montevideo el viernes de noche. Caían baldes de agua, literalmente. El agua y arriba el balde. Después del baldazo, el balde. Es muy bueno. Terrible. Encima, la terminal de ómnibus, Tres Cruces, que hace las veces de retiro en Montevideo, tenía incendio a fin de año. Entonces había toda una parte que estaba cerrada. Y te hacen los hijos de puta ascender toda la vuelta, no previendo que puede llover a cántaros. Y nos mojamos muchísimo. Ah, y fue por eso como mi hermano venía derrapando así con unas chinelas que tenía nuevas, decía tipo, y me cagando risa. Y sí, no se cayó, me se caía, yo me metí dentro del auto y me reía desde el auto optaba la ventana. Arrancá que lo dejamos. A mí me agarró en pleno, viste, cuando se te juntan dos cosas en una noche, cumpleaños y fiesta de algo, salgo de cumpleaños, obviamente en el momento que salgo se carga fuerte, justo en ese momento. Corremos hasta la parada del colectivo, nos empapamos con Fede y Juan sin pochoclo, y nos refugiamos en esas las paradas que tienen techo, sí. Que vienen ya todas armadas, que tienen techo. Y de repente vemos que empieza a llover, pero fuerte. Se empieza como a hacer una zanja importante, se empieza a hacer grande, empieza a pasar el cordoncito, y de golpe teníamos agua arriba de las zapatillas. Ya en ese momento que quedamos totalmente perdidos. ¿Sabes por qué? Porque te bajo un techo. Dijo, ustedes me cagaron con el techo, yo vengo por abajo. Y salimos corriendo, al final zafamos. Pero bueno, no nos paraban ni colectivo, no paraban ni taxi, no paraban nada. Nada. Pero no les pasó nunca que están en las paradas que son todas abiertas a los cuatro lados y yo veo como de costado. Claro, con viento. Esto pasaba, a mí me sorprendía mucho como... Veía para la luz y veía para la izquierda increíble. Y una para la derecha. Claro, no cantás por un lado. Claro. Y yo con tu paraguas en Uruguay, que me lo prestamos. Sí, eso me acuerdo que tenías mi paraguas. Me acordé en algún momento de la noche que vos tenías mi paraguas. ¿Cómo llovió? Se inundó todo. Yo igual no estaba acá, estaba en Luján, pero... Se inundó todo. ¿Sí? Y hay gente en Luján que no se inundó todo. Acá no. Hay gente que está aprovechando ahora las inundaciones. ¿Cómo las aprovechan? Las está aprovechando ahora porque hay ofertas de venta de ropa. Barata. Húmeda. Baratas de ropa por ropa húmeda. Toda húmeda. Y si no está húmeda, te suben el precio. Ah, esto se secó, está más caro. Claro. Sí, Es más, si vos vas con tu vasito de agua y tirás arriba, por ahí conseguís un descuento. Claro, es constante. Me llamó mucho la atención. Nada más quería decir eso. No, gran barata. Que de golpe haya una gran barata. Igual pobres comerciantes. Los comerciantes y la gente. Había gente con un metro y medio de agua dentro de la casa. Sí, obvio. Es que ya está. Pero bueno, y el auto, los autos iban haciendo tipo rarí. Uf. Y los que estaban en cocheras, flotaban en las cocheras. Sí. Ayer veía en el noticiero cómo después de que la desagotaron, bueno, los autos quedaron como quedaron. Pata para arriba, apoyado en la pared. Ninguno quedó sobre las cuatro ruedas, me parece. Qué mal. Y es un tema el agua. Yo por eso no tengo agua. Eso queda, viste, eso porque hablas del tiempo. Sí. No, sí, jodido. Qué chico que se Vamos a hablar de Facebook, entonces. Claro. Ay, ¿cómo? Bueno, igual tampoco caigamos en esto de que ahora hay nubes y decimos, ¡cuidado! Va a llover y por ahí cae granizo. Sí, pero eso para mí es convenio de las aseguradoras o algo que tienen que avisar. Pero no importa, eso es una cosa que voy a desarrollar en otro bloque de otro Colgados del Aire. Che, colgado mañana. Seguro puede ser. Sí. El bloque. Mañana ¿Qué pasa mañana? Mañana, 24 de febrero, ¿qué pasa? Se cumple, es aniversario de la muerte del gran Papo. Correcto, Norberto Aníbal Napolitano. Un tipo, bueno, que no hace falta ni decir todo lo que hizo por el rock nacional. Sí. Se habré escuchado gracias a mi viejo cuando era muy chico y después por motus propio. Pero bueno, tenemos, o sea, se va a hacer algo. Sabemos que sí, el accidente del palo, digamos, se lo dio yendo hacia Luján. Claro. Justamente en el estadio municipal de Luján. Exacto. Se va a llevar a cabo la sexta concentración anual Papo, el verdadero y más grande tributo a Norberto Aníbal Napolitano. Como decía Martín, se va a realizar este sábado 26 de febrero en el Estadio Municipal de la Ciudad de Luján. Y el homenaje fue declarado de interés municipal debido a la convocatoria que va creciendo año a año de forma espontánea. Incluso para este año se espera que lleguen más de 20.000 seguidores de Papo para que puedan disfrutar con la presencia de Alex Lora, Chela Lora y Lalo Toral. Esto es un trabalengua, Alex sí. Lora, Chela Lora y Lalo Toral. Son dos familias. Del Tri, es una banda mexicana. También va a estar Orcas, Kamikaze, Willy Quiroga de Vox Day y varios músicos invitados más que, bueno, van a estar justamente homenajeando a Papo y recordándolo. ¿Cuándo me dijiste que era esto? Esto es el 26 de febrero, este sábado, en el Estadio Municipal de Luján. La cita es desde las 11 hasta las 2 de la mañana del domingo. Mierda. Y se puede entrar gratis hasta las 14 horas. O sea, es desde las 11 de la mañana del sábado a las 2 de la mañana del domingo. Hay que caer con mate. Sí, y con lo que quieran. Esos mates se pierden. Sí. Yo bueno, sí perdí varias materias. Bueno, ten cuidado. ¿Puedo saludar a Mariano? Hola, Mariano. Qué cosa, le gusta hacer eso. A mí también, así no le puedo decir nada. Bueno, para más información, entran en sextaconcentracion.webs.com. Muy bien. Atenti. Luján, en una horita están en colectivo. Un toque, Luján. 20.000 personas. No más, pero bueno. Y es un buen promedio. ¿Les parece si pasamos al primer tema del día de hoy? Dale. Ay, vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos, sí, porque sí, viste, todo esto es muy difícil. Una banda que nos gustó mucho. Sí. Recomendamos su página web. La Uru, no, la página web de Monstruito es una de las mejores páginas de bandas que vi en mi vida. Si no es la mejor. Me enajenó durante muchos minutos. Y lo mejor es muy pro. No tienen nada de información de la banda. Bueno, no tienen nada de información. ¿Ah, para eso? Pero está muy buena, es un cuelgue total. Es un cuelgue total. Está lleno de paréntesis. Cada texto que ponen, te ponen un paréntesis haciendo explicaciones de algo que no tienen. Un chiste claro, como si hiciera. Es muy bueno, la verdad. Muy buena la página, ahora la vamos a pasar, pero más allá de eso, vamos a escuchar un tema. Es más, imagínense lo que nos gustó, que la uruguaya automáticamente se metió justamente a Facebook para poner me gusta en la página de Monstruito. Sí. Lo necesitó. Dijo, me gusta, y le salió de adentro y lo buscó. Okay, me pidieron, si querés ser amigo nuestro, yo sí quiero ser amiga de ellos, porque tienen mucha onda. Yo quiero ser amigos con onda, tengo ustedes que... Para amigos, ¿te parece? no importa, déjalo ahí. Escuchemos entonces el primer tema del día, que es Boleto de Monstruito. Y tenemos, ¿sabes? Antes, ¿quién toca, no? ¿Cuándo toca, mejor dicho? ¿Quién toca? ¿Cuándo toca? ¿Quién toca cuándo toca? ¿Quién toca cuándo toca? Lo decimos a la vuelta del tema. Sí, sino. Por favor. Bueno, vamos a escuchar entonces Boleto de Monstruito nomás. Dale. Eso me decía en la puerta de tu guarida, mami. di todo en esa conquista. Pensé que lo había ganado con esos años de equilibrita. En esa relación que no tenía en la cornisa. Tu beso, tu caricia me hicieron descarrilar. Me diste la llave de la puerta de atrás. Me hiciste subir algo, digo, por final de camarado. Y ahora se me fue todo de la mano y vos me decís. Eso me decía en la puerta de tu guarida, mami. Eso me decía, eso me decías, eso me decía. Eso me decía en la puerta de tu guarida, mami. Eso me decía, eso me decía, eso me decía. Hacer el chancho, pide boleto y no tenés el chancho, pide boleto, te la quiere hacer el chancho, pide boleto y no tenés el chancho, pide boleto, te la quiere hacer el chancho, pide boleto y no tenés el chancho, pide boleto, te la quiere hacer el chancho, pidió ticket para bailar en esa pista, le dije que yo no tengo que perder todo en esa conquista, pensé que lo había ganado con esos años de equilibrita, en esa relación que no tenés la cornisa, tu beso, tu caricia me hicieron descarrilar, me diste la llave de la puerta de atrás. Y si te subirás conmigo como si nada me ha parado. Y ahora se me fue todo de la mano y vos me decís. No tenemos ni compacto, papi. No tenemos ni compacto, papi. Producciones Blindadas presenta El Picadillo con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. En Colgados del Aire, segundo bloque. Este tema es dedicado para Mariano Arata, que nos está escuchando. Le gusta mucho la cumbia. Para vos, Mariano. Falsa cubana. Con chancha. Correcto. Qué buen tema. Che, y me comuniqué con la gente de Monstruito. Están recopados. Qué rápido que trabaja. Tocan este sábado. Este sábado, si no se van hasta Luján, se pueden ir a Flores, a Dien, Rivadavia 7428. Es muy cerquita, 76 te deja. Pensás en un toque. Nazca de Rivadavia, papá. A las 6 de la tarde, muchas bandas. Mirá qué casualidad. A ver. Toca Monstruito. ¿Sí? ¿Y quién más toca con Monstruito? ¿Falsa cubana? No. Ah. No lo podés creer. No lo puedo creer. Epa. No, si epa, pensado. Con Pampa Yakuza y Desinhibidos también. Mirá. Así bien. Que cuatro bandas para disfrutar el sábado. Cerquita. www.monstruito.com.ar era nomás. Algo así, si no busquen Monstruito en Google, le encuentran la página web, sí, y háganse amigos de ellos en Facebook, que son re buenos amigos. Y de Colgados también. Y de La Colectiva. Claro, busquen La Colectiva, busquen La Industria Argentina, Dos Boches, Colegiados, todo lo que estoy pensando, los que están con en Facebook. Cecilia Pereira también. ¿Te gusta? Búsquelo. Sí, me encanta. Bueno, vamos con el picadillo del día de hoy. Está bien, arranque nomás. Armado hasta los dientes. En China, la República Amiga, un señor pasó durante 4 años sufriendo dolores de cabeza, migrañas insoportables, dificultades en el habla, hemorragias espontáneas. Ah, pero ¿no tuvo algún indicación, algún indicio de que le pasaba algo? No, bueno, tenía todo esto y entonces iba como por los hospitales, qué sé yo, durante 4 años sufriendo así. Hasta que un doctor dijo, ñañu, si quiere decir, yo te voy a hacer una radiografía. Eso es una ofensa. para todo el pueblo. No, con todo respeto al mundo de los chinos, que son orientales como nosotros. Los claro, chinos. O sea, todavía no el lo pronunció perfecto. No, claro. Gracias, no, no, se puede trabajar al principio, pero muy bien. Me gusta la... ¿Otra vez, otra vez? Sí. Puede ser más lento. Más... Ñaño, ¿quién es? Ahí, pero se lo dijo medio como... usó algún sinónimo. Es un chino mellado el gangoso mío. El chino gangoso. Está muy bien. Bueno... fue a un hospital y le dijeron, vos haces una radiografía. ¿Y qué encontraron, aparte de todo lo que hay en la cabeza? Una cuchilla de 10 centímetros de largo. 10 centímetros de cuchilla en la cabeza. La miércoles. Claro. Esto después de 4 años, tipo, ¿no? Porque nadie hizo una radiografía. No, hace esa. O sea, 4 años y nadie hizo una radiografía. Yo no entiendo nada, medicina, pero es como, ¿no? Demasiado sentido, un poco sentido común. Bueno, él dijo, es verdad, tuve una pelea en la cual me clavaron un cuchillo en la mandíbula, debe ser eso. ¿Qué claro. Adentro? Bueno, no sé quién es más, sí. Más tonto. Bueno, sí, uno o el otro. No, pues ya que, lo bueno, había confiado. Le sacaron el cuchillo y se murió. Sí. No. Perdón. Claro, y chau chino. ¿El cuchillo bueno. está inutilizado? Sí, está en un museo. Está muy bien. Está en el garage. Abrió un museo en el garage. Recuerdo de $2. Recuerdo de mi cuerpo. El apéndice, el cuchillo. ¿Qué? Y los dientitos de leche que guardaba la mamá cuando era pibe. Qué bárbaro, loco. ¿Te parece? 4 años, una radiografía. Va. Bueno, yo encontré un caso interesante y particular que no usa cuchillos porque no come. No come la chica, está en huelga de hambre porque quiere que la inviten a un casamiento. Y si no la invitan, no come. Me parece un toque. Ojo. No, boluda. Ojo, no es cualquier casamiento. Es el casamiento del príncipe William, chicos. Yo igual hasta ahora les propongo a la gente que, justamente hablando del mail y de Facebook, pongan por favor cuál de los dos les parece más boludo. No de ustedes dos. Por favor, de las dos personas que están participando en este picadillo. Bueno, esta chica cualquier cosa la buscan en el seguro que tiene Facebook. Se llama Estivalis Chávez Guzmán. Es de México. Fácil de buscar. Es de México. Tiene 19 años y ya lleva casi 15 días de huelga de hambre. ¿Por el casamiento? Quiere que le inviten al casamiento. El que no le invita es un hijo de puta. Dice que solo quiere asistir a la boda religiosa, aunque sea 5 minutos. Increíble. 5 minutos. Y está haciendo su huelga de hambre. Según explicó, asistir a una boda real de la monarquía inglesa ha sido el sueño de toda su vida. Pues la admiración que siente por la princesa Diana la lleva desde niña en la sangre porque su madre le enseñó a quererla desde que tiene uso de razón. A ver, tiene que trabajar un toque el tema de los sueños. Sí, aparte soñar es... No hay que hay gente bailando por cualquier cosa, pero... Pero... Sin comer, yo haría al revés. Yo como hasta explotar si no me invitan. Claro. No, esta una excusa. Esta se está haciendo lugar para la fiesta. Si la llegan a invitar, ¿sabes qué? Para igual, uno cuando sueña, tiene que soñar cosas más lindas. Claro, como... No sé. Bueno, che. No sé, pero si hay una boda. Era un casamiento. Y en Inglaterra, no. Que sueña casarse con el príncipe, por ejemplo. O sea, y a la boda. Bueno, pero no pide nada. No pide nada. Sí, honor, tío. Bueno, pasa que si dice que sí, estaríamos llenos de huelgas de hambre. Este no entendía nada. Capaz llevamos todos. Quiero más. Michelle Thompson. Una muchacha de Estados Unidos. Una muchacha. Una guitarra. Es una muchacha que tenía un problema. Una enfermedad poco frecuente que se llama síndrome de excitación sexual persistente. Que es lo que tienen más de uno de mis amigos. más de uno de mis amigos. La muchacha esta no podía bajar, o sea, como mínimo tenía 300 orgasmos por día. 300 orgasmos por día. Parada. Pero así, digamos, sin estimulación externa. Mira, se le rozaba la bombacha, claro. Y ya estaba. Dejame una cosa, porque estoy buscando un textual que era buenísimo. Tuvo que dejar su empleo en una fábrica de galletas porque el ruido de las máquinas le provocaba orgasmos continuos. Esto no es necesario. No es la necesario. Vibración. Pero no estaba arriba de ninguna máquina, nada. Era el ruido lo que bueno, pero igual está en el ambiente de vibración. Bueno, claro, imagínate. Todos los machotes con sus cuerpos sudados. Claro, sí. No hay gripe. Hay varias cosas acá. Y una es que su gran problema, además del trabajo, que tuvo que dejar trabajo porque no paraba de acabar. O no acababa de acabar, nunca mejor dicho. Final. No importa. es el tema de que no conseguía pareja. Porque todo el día la gran sale macho, no, le era muy difícil, o sea, el que más le duró. Me duele la cabeza, mi amor, ahora. No, por favor, basta. Me lo pido, por favor. Vamos a ver una película con chocolates. El primer novio le duró un par de meses y ya. Lo internaron. Un suero, pobre pibe. Estaba con las ojeras. Hay uno que estuvo 5 años. Epa. Con la mina. Bien ese igual. 5 años. Pero bueno, lo terminó dejando, dice. Sí, más que nada eso. Bueno, pero igual bien. 5 años. 5 años se lo bancó. Y bueno, pero lo bueno de ahora, porque toda historia tiene un final feliz, salvo la chica que se muere de hambre por medio del casamiento, es que encontró a Andrew. Andrew, un no. tipo que aparentemente está a la altura de las circunstancias. ¡Amo! ¡Amo Andrew! Por Andrew, que está a las 24 del día con ella. Un vecino de la cuadra que dijo: no me jodas que tenés ese problema. Vení. ¿Qué hizo pasa, tigre, pasa, carajo. Pasa, Pacarti. Y ahí está. ¿Y qué hizo el pibe? ¿También renunció al trabajo y están todo el día en la casa? casi. No sé si les porque pagaran por casi eso. No había recarajo. Pero no. Ve si le pagaran por. ¿Por qué te van a pagar? ¿Eh? ¿Por qué te van a pagar? ¿Qué sé yo? No sé. Pero es una película sin fin. No, un gran hermano con estos dos. Hermano, estaba pensando lo mismo. Un reality. A la mierda. Un reality en Venus. Así, ya un está. Un reality en Venus. En Venus. De estos dos, todo el tema, ya está. No importa. Eso fue. Mariano, para vos. Otro picadillo ha quedado atrás. Sí, eso fue. Qué nervios, ¿no? Ay, estamos re nerviosos. Sí, yo estoy muy nervioso. Si quieren opinar, perdón, y quieren hablar con nosotros, nos pueden llamar, chicos. No. Sí, tenemos teléfono. Decímelo, por favor. 4-958-1037. Se comunican con la hotline. Atiende la uruguaya. Sí, primero Graciela. Sí. Graciela, y después le pasan conmigo que yo... Graciela decide si califica o no. Claro. Y después la uruguaya, bueno. Y puede ser que Nacho se saque y corte. Dice, no, eso no va, cortó. Y ya bien, si cortó. Está perfecto. Mientras bueno, escuchamos a la Lika de fondo, que también toca este fin de semana. ¡Correcto! No me jodas hacerte. Sí, a Lika toca el viernes en Niceto Vega 5510 a las 19 horas. Hay muchas cosas este fin de semana. Sí, muchas. Muchas cosas. Por lo menos me pasa que se me juntaron muchas que quiero ir a ver. Pero muchas, después más adelante si las vamos nombrando voy a ir comentándolo. Si no, pasará. ¿Te parece si vamos directamente a lo que hoy va a ser la perla de mamá? ¡La perla de mamá! ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es... La perla de mamá. ¿Sos el separador? La perla de mamá. Qué bárbaro estás acá. Yo, la verdad, cada vez estoy más emocionado y me siento mejor persona. Como habíamos hecho la vez pasada. Mucho mejor. La perla del día de hoy. Mucho mejor también. Mucho mejor persona. La perla del día de hoy es rara porque no es una rareza. ¡Epa! Sí, o sea, es una perra que encontrás en el disco oficial de la banda, que es Aztecas Tupro. Lo que a nosotros nos pareció raro y que nos gustó destacar es que en cada disco que sacan ellos, mandan un tema, un cover, hecho por ellos. Y lo tienen como costumbre, y aparentemente van a seguir porque van siguiendo saliendo discos nuevos y aparecen nuevos covers. Vamos a tener para comer durante un tiempo. Tienen cover de los Ramones, tenemos cover de los Beatles, estoy pensando ahora en qué disco. Sí, el de los Ramones es interesante también porque está Andrea Prodan, el hermano de Luca. El hermano, sí. Tiene ahí una participación en ese tema. Bueno, es Needles and Pins, ese está en el disco Imaginar de ellos. Después en Retumba. Tenían uno de los Beatles que estoy buscando que era, Nowhere Man, sí. Nowhere Man. Y el que vamos a escuchar hoy, que está en tallo, es Boys Don't Cry de The Cure. Una de las bandas, si creo que no es una de las preferidas, si le pega el palo de Mariano, nuestro colgado compañero. Yo creo que es la preferida. Hay varios, sí, pero sí, debe ser la preferida. O lo fue en los momentos de su vida. Claro. De esos tan. Habla mucho, sabe mucho de la historia de la banda. Bueno, igual es un tipo que sabe mucho de música, ¿viste? Es un tipo tan bueno, Mariano. Que, mira, la verdad,

tercer bloque de Colgados del Aire, programa número 28, no lo habíamos dicho. ¿Recordamos? Sí, lo dijo Nico. ¿Sí, lo dijimos? Oh, sí, no, señor. Te escuché, no, no te escuché. Está bien. No se nota, viste cómo es. Y sí, perdón. Bueno, me... Pero recordás, programa número 28. Programa número 28, recuerdo lo que bien dijo Nicolás en un principio. Te tengo que sacudir. Pero no fue al principio. Te tengo que sacudir. No, me, ¿por qué me decís eso? Sacudime. Sacúdeme. Sacúdeme. Mar de Java, que toca este viernes. ¿Eso estamos escuchando? Sí, Mar de Java con su tema Sacúdeme. Van a estar tocando este viernes en Gier, Álvarez Thomas, 1078 a las 20, entradas 10 pesitos. Y te tiro un par del viernes. Toca mucha gente. Toca Boom Boom Kid en City Bar, en Martínez, Fondo de la Legua, 2550 a las 19. Vamos a escuchar algo de Boom Boom Kid hoy. Toca Catatonia en The Roxy Live, ex El Condado, en 7 Bodegas, 5542 a las 20. Andando Descalzo en el Club Tucumán, en Quilmes, a las 21. Anda a mí Andando Descalzo. Alex Lora y amigos, antes de irse para Luján, van a estar en el Naedo, en el Auditorio Oeste, Avenida Rivadavia, 17230. A las 21 horas, Rein, Radiestesia en Petecos, en Lomas de Zamora. Sick Porky, Dragonauta, Alce Negro y Rebel en Steel Pub. Esto es en Marcelo T. de Alvear 961 a las 22, las entradas 20 pesitos. Lolo, Eternos de un Viaje, Póker de Ases, La Gota China, Del Palo en City Bar, en Fondo de la Legua, 2550 a las 22 horas. De esto también estuvimos escuchando. Y La Mocosa va a estar en Circus, en Florencio Varela, 1998, en San Justo, a las 24, entradas 25 pesos. Mira que toda la información que tiró lo que es este chico, ¿no? Todo esto el viernes, ¿eh? Una Ojo. Cosa increíble. Bomba informática. Increíble. Bueno, pero antes que nada, y más allá de lo que estamos escuchando, tuvimos un separador. Antes. Ay, tenemos quimiqueando. Ay, quimiqueando porque volvió la Uruguaya. La Uruguaya vuelve y hace quimiqueando. Volvió. Sí, ¿no? Y en forma de quimiqueando. En forma de quimiqueando. De tubo de ensayo. Bueno, encuadrada. Bueno, ¿vieron que los líquidos en una botella? ¿Nunca pusieron una botella de agua en el freezer y ¡pum! ¿Se explotó? Sí, sí, una cerveza. Una cerveza, una Coca-Cola. Que de hecho, lo hemos hablado en un momento, lo de la cerveza. Lo de la cerveza. Claro. Que mamá siempre dice en las fiestas, ¡ay, te olvidaste de bajar la cerveza del freezer! ¿No les pasa? Yo tengo... El freezer tiene lugares donde ya es imposible sacar la cerveza que hay incorporada. Ah. Ya estamos, bueno. Ya es marrón en alguna pared del freezer. Bueno, ¿esto por qué pasa? En realidad los líquidos, cuando pasan de estado líquido a sólido, las sustancias con los líquidos, lo que hacen es achicarse, se comprimen. Se comprimen. A diferencia del agua. El agua es el único que no lo hace. Esto es porque cuando un líquido cualquiera, que no sea el agua, se congela, las moléculas empiezan como a estar tener menos movimiento. Se juntan. Como que las moléculas se mueven por la temperatura. Está más caliente, se mueve más. Entonces, sí. En el gas, las moléculas se mueven mucho, entonces ocupan lugares muy, muy grandes, ocupan todo el espacio. El líquido se mueve un poquito menos y en sólido cada vez tienen menos movimiento. Si bajamos más la temperatura, cada vez está más apretadita. Entonces como que se comprimen todas. Claro. Sí. Lo que pasa con el agua es que al ser agua es H2O, como bien sabemos, ya lo hemos explicado. Uh-huh. Tiene puentes de hidrógenos entre las moléculas de agua con otra molécula de agua. Claro. Que es como un enlace medio virtual. Es como si fueran dos imanes. Entonces, viste, cuando los querés atraer que no se atraen, eso hace que no se puedan acercar más. Entonces tienen poco viento, pero quedan ahí que no se pueden acercar. Entonces eso hace que queden como espacios de aire entre las moléculas. Ustedes tendrían que ver cómo gesticula el uruguaya, se entiende muchísimo más. Además bueno, de que se entiende, ¿no? Molécula, como si fuera aire, entonces eso hace que quede como algo más esponjoso, por decirlo de alguna manera, o sea que quede algo más. Más grande, o sea que se expande. Uh-huh. Por eso es menos densa que el agua, porque tiene más aire, entonces flota en el agua. Pero, el hielo. Claro, el hielo. O sea, el agua sólida, que es agua sólida. ¿Entendés? Mirá vos. Ahora, ¿por qué si pones una botella de vodka dentro del freezer no pasa nada? Yo. ¿Por qué? Porque tiene mucho hielo y el. Digo, hielo no, tiene mucho alcohol. Claro, la vodka alcohol tiene, ponele, ¿cuánto tiene? 60% de... Pues mucho. 40. Bueno. ¿Sí? 40 más. Acá nuestra bebedora amiga... ¿Qué tendrá? ¿Como 60? 55 nos dice. 58.2. Exacto, para ser más preciso. Más o menos. Gradito más, gradito menos. En rigor de verdad. En porcentaje, en volumen. Entonces, el resto es agua o lo que sea. Claro. Entonces, pero el alcohol se congela a menos 120 grados, ponele. ¿Sí? Sí. Vale, menos 117 para ser exactos. Mira. Entonces, nunca llega porque el freezer tendrá menos 4. Siempre sigue líquido. ¿No? ¿Cuánto? 4. 4 bajo 4 cero. O menos 4, dice Nacho. No, 4 bajo 0, si no, no se te hacen hielos si la tengan 4. Es verdad. ¡Epa! ¡Eh! ¡Guarda, guarda! Sí, sí, sí, es un chico industrial. Bueno, ok, menos 4, menos 7, menos 8. ¡Menos 15! No, menos 15, no, ni en pedo, para mí no. Javín, menos 4. Bueno, menos 7. Vamos claro. a poner menos 7. 7.2. Viste, otra vez vuelve con está. Un número. Entonces, el vodka no se llega a congelar. Y no, pues tendría que estar a menos 120 grados para poder congelarlo. Bueno, entonces, ¿la botella por qué se rompe? ¿Porque se contrae mucho el líquido? No, no, al revés. Se contraen los líquidos. El agua, al revés de todos los líquidos que se contraen, se expande. Ah, la pu... Entonces, ahí está. Al expandirse, hace que la botella o por lo menos se quiebre o explote por la presión. Ah, ahora sí. Se dilata. Se dilata. Claro, el agua se dilata, si mal no recuerdo, a 4 grados centígrados. Empieza a dilatarse. Me parece. No, esa es la. El agua a 4 grados centígrados tiene la mayor densidad. Hola, po. Qué bárbaro. Si, siempre en el fondo qué de. Qué bueno que tomó esto, ¿eh? Si el agua está fría, fría, fría, siempre en el fondo vas a tener 4 grados. Porque el agua que pesa más pesa 4, está a 4 grados. Si está 5, está más arriba. Si está 3, está más arriba que el otro agua está. Mirá vos. Porque a 4 grados es la mínima densidad del agua, pura. O bueno, a la remierda. Sí. Bárbaro. ¿Eh? Mirá cómo de la botella al alcohol, el alcohol, la densidad, hay la densidad. Hay una cultura en los lagos que son que lo tienen como salida al mar o los subterráneos. Eso es como que la degradación de los microorganismos. Entonces eso va generando gases. Uh-huh. Si el agua, como el agua abajo está a 4 grados. Y vos pasas del invierno al verano, entonces como que va siendo como una cuestión de... Se va mezclando el agua por una cuestión de gradiente de temperatura. Claro. Entonces, si estás a 15 grados acá abajo, cuando va pasando, esto va bajando el agua más caliente, más fría, se va mezclando con el agua. Y eso va haciendo que los gases salgan. Ahora, hay lagos en lugares tropicales que no tienen que no tienen diferencia de invierno-verano. Siempre hay 15 grados, de 15 a 30, a 25. Entonces el agua siempre está abajo, los gases empiezan a concentrar ahí abajo y si hay un temblor de tierra eso sale y explota, sale todo CO2 para afuera y un accidente, no sé qué país, tropical obviamente, que como es menos denso el CO2 que el oxígeno, reemplazó el oxígeno y murió una población enorme. ¡A la mierda! Entonces hay, en esos lagos se ponen como con unas purgas que son con unos flotadores que van abajo y hacen que salga el CO2 para arriba porque si no cualquier temblor de tierra, lo que sea, que es imperceptible, hace que todo eso salga para arriba y... Mirá cómo terminó de la botella congelada a un quimiqueando no preparado. Qué bárbaro, la verdad. Qué la increíble. Verdad, estas cosas hacen que yo diga, ese es bochito la hija de puta. No soy tu amiga, pero bueno. No, sos un bochito. No tiene nada que ver con la amistad. Sos una piba inteligente. Bueno, ese fue el quimiqueando del día de hoy, con bonus track. Qué locura, por Dios. Qué bárbaro, ¿eh? Con chapa, ¿eh? Sí, hoy con chapa. Muy bien, la verdad, muy bien. Si no fue el que más me gustó, le pegan el palo. Se queda asombrado, Tincho. Se queda asombrado, la verdad che, que sí. Che, si hay gente que se le ocurre algo, que dice, che, ¿por qué pasa tal cosa? Le pregunta a Nico, que Nico... ¿Lo piden? No. No, lo piden. Hay que pedirlo. La uruguaya se cagó. Se suben los mocos. No, lo buscamos y tratamos de explicarlo claro. De la mejor manera. Ustedes nos preguntan y nosotros prometemos respuestas. Sí. Respuesta. Porque mejor que decir es hacer. Mejor que hacer es quimiquear. Ahí está. Vamos a quimiquear. Tome. Ahí está. Qué bárbaro. A mí me pone muy contento. 9 menos 17. Hacemos un parate acá. Déjame despejarme. Porque la verdad, a mí me revolucionó. Me sacó los gases de lo más abajo de mi cerebro y los sacó hacia arriba y me tapó la. Sí, no. La tapa de los sesos salió volando. Hagamos una cosa, vamos a escuchar el próximo tema. Que ahí vos está. Ya lo promocionaste al muchacho de este no esta me semana. Digas. Toca el viernes. Es de Boom Boom Kid. Boom Boom, boom Kid. Boom Kid. Que con su tema Uretano. Sí, que toca el viernes. Como ya dije, déjame que lo busque en City Bar XL, Fondo de la Legua, 2550 Martínez, a las 19. Pero después. Si mal no recuerdo, toca el domingo. No, ¿también? Sí, déjame bueno. Que después. Vos búscalo. ¿Tenemos más información además de Boom Boom Kid? ¿Qué pasó con Boom Boom Kid? ¿Tenemos Boom alguna información? Boom Kid es una banda de rock alternativo. Haces todo, buscás esto mientras vos me contés. La verdad, sos un genio. Lo que pasa que. Me siento cada vez menos en este programa. Pasa que mientras le di a mi asistente, a la gente de producción, que me busque la otra fecha, porque ya me mareé, ¿entendés? Ya me encontraron en la otra fecha, pero ahora tengo quién es Bum Bum Kid. Bum Bum Kid es una banda de rock alternativo, pero con influencias de hardcore y psicobilly, originaria de Buenos Aires. Psicobilly. Sí, sí, sí, sí. O sea, rockabilly, vamos. Psicobilly. Only Bum Bum Kid hace psicobilly. Son de Buenos Aires. Y Bum Bum Kid es el nombre artístico de guarda, porque lo vamos a decir, anoten, Carlos Rodríguez, líder de la banda. Bien, Carlos. Bien, Carlos Rodríguez. Charlie, ¿de Campana? ¡No! Nacho es íntimo, viste, ya exageraban todo. ¡No! Ya exageraban todo. Nacho está llorando. Nacho está llorando, emocionado. Lo está llamando por teléfono en este momento. En este momento lo está llamando por teléfono. Vos sos de Campana. Nacho quebró, qué momento. ¿Los dos son de Campana? Mirá la cicatriz que se hicieron juntos andando en bicicleta. No, qué lindo momento. La verdad me siento... Franco Bagnato, gente que encuentra gente o que busca gente, no me acuerdo de ya ni gente cómo. Gente que encuentra gente, claro. Que busca gente, no importa. Che, Carlos Rodríguez, antes de hacer Bum Bum Kid, lideró Fan People, una banda que le gusta mucho a Agustín Lodetti. Bueno, Nacho iba siempre a los ensayos. Uno. Tiene uno de los temas que son, que es mi preferido también. Nacho era plomo, le cargaba los equipos a Fan People, estaba ahí, ¿viste? ¿Ves? Estaba haciéndole el sonido. Lo conoce de chiquito, qué va. Oh. Bueno, y tocaron muchas cosas. Un proyecto solista que comenzó con el último disco de Fan People. Ojo, Angustia No No, del 2000, donde se juntaba el single de BBK. Bum Bum Kid. Claro. Abrázame, I Do. Posteriormente aparece un LP, debut OK DOK, en el 2001. Y múltiples maxis y singles llenos de lados B y rarezas, continuando una constante en la carrera del cantante, como fue la edición continua y en múltiples formatos de su obra, que en el caso de Bum Bum Kid es enteramente editada en Argentina por su sello Ugly Las Feos Record, creado por el mismísimo Charlie Rodríguez. Qué barro, Charlie Rodríguez. Le puse mucha onda. Sí, sí. Charlie Rodríguez hace psicobilly. Manejate, no sé. ¿Cuándo tocaba? Toca el domingo al final. Vieron que tocaba el domingo en City Bar. Repite en City Bar, Fondo de la Legua, 25.50 Martínez, 19 horas del domingo. Bum Bum Kid. Uretano, vamos a escuchar nomás. Por favor. parece mirarme mal. No es lo único que veo en el momento. Por el vidrio veo a los hijos llorar. Hace varios días no vuelven a casa. Dicen esperar a quien los va a salvar. No se dieron cuenta del daño que... Cuarto y último bloque de Color del Aire. No, un saludo a Carlos Rodríguez. Un saludo, Un abrazo grande. Estamos escuchando a Intu o Hintu, como le quieran decir o como se deba decir, con su tema Hijos del Dolor. Sí. Es otra de las tantas bandas que toca este fin de semana. De paso digo, yo estoy dudando entre. Tengo que ir a ver a... Bueno, estamos escuchando Hintu y voy a decir que te van a ir a ver a Lisandro Aristimuño. A ver la orquesta, los dos están en el Cones este sábado. Monstruito. Monstruito está el sábado, a las 6 en Diem. Y después, a las 24 horas, en Groove, está el que va a ser nuestro recomendado del día de hoy. Me quiero matar que lo dije antes, pero es nuestro recomendado pago del día de hoy. Es Todos Tus Muertos con WDK. WDK, una banda que pasamos muchísimo, sobre todo a los inicios de Colgados, como si ya estuviéramos en los finales. Bueno. Pero en los primeros programas pasamos mucho WDK. Y bueno, Todos Tus Muertos, que es mi banda de la infancia, lejos. Sí. Che, Intu toca el sábado en Petecos, junto a Euforia, Poliéster y Corto Plazo. Este es en Mex y Garibaldi, Lomas de Zamora, a las 20 horas, 20p la entrada. Babel Orquesta en el Conex, Sarmiento 3131, a las 24.35p la entrada. Y Todos Tus Muertos, si quieren lo van y lo saludan a Martín, lo buscan a Martín. Va a estar firmando autógrafos en la primera fila del campo. Se va a estar diciendo todo el tiempo www.lacolectiva.com.ar. Juegos del Aire de 20 a 21 a los miércoles. Todo el tiempo constante para que se me puedan reconocer y acercarse a que firme autógrafos. Ahí, obvio, y una foto por ahí. ¿Te copás para una foto? Y si, qué sé yo, si la puedo trabajar. Es el de camiseta rosa. El de camiseta, sí. Ahí está. O el de la panza al aire. El de la panza al aire. Que, el que está colgado del mástil, ¿viste? El gordo borracho. Gritando, dale, dale, aborigen. Gritando como desaforado. Cual niño de 12 años en su momento. Pero bueno, vamos allá de todo esto. Tenemos un cuarto bloque. Que antes que nada, quiero decir que hay un aniversario más. ¡Opa! En el día de ayer se dio. ¿Qué pasó? 30 años... que debutó el señor Víctor Hugo Morales en la radio argentina. Mirá vos. Compatriota. Tu compatriota, que debutó, y también se cumple la misma cantidad de años, mitad mismo todo, que debuta Maradona en Boca, después de un pase millonario. Maradona, no me acuerdo contra quién juegan, pero van a 2-0 Boca con doble de penal de Maradona. Si mal no recuerdo, estoy casi seguro. Y bueno, justamente aparece ahí Víctor Hugo. En ese momento había una ronda de periodistas esencialmente importantes. Estaba Niembro Papá, estaba Bonadeo Papá, estaba Paenza. Había muchos. ¿Papá Paenza o...? No, Paenza. Y, o sea, que tenían... Obviamente muchos después se fueron alejando del deporte. De alguna manera, por ahí Víctor Hugo no del todo. Paenza se fue a ser científico de la industria argentina. Claro, hasta pasó por la NBA también, alejándose del fútbol. Pero bueno, era un grupo así como que... Eran charlas dentro de todo de alto vuelo, porque no era el periodismo deportivo que se queda hablando de... De qué bien que la tocó y mirá la jugada. Mirá la declaración que dijo él. Está, en realidad tiene bronca y Riquelme tiene que jugar, no tiene que jugar. Y tiene, no, era gente que se ponía a hablar. Y podía estar de acuerdo o no, pero por lo menos hablaba de algo más. No existían las botineras. No existían las botineras. O existían, pero no tenían tanta trascendencia, ¿me entendés? Eran otros tiempos. ¿Te puedo decir una cosa? De fondo estamos escuchando Dignidad de Todos Tus Muertos. Ay, me hace mal. Bueno, tranquilo. Arroquean Martín Franco en la colectiva. ¡Dignidad! No importa. Colectiva Rock and Roll. Qué increíble. Buena, me gustó. Bueno. Qué che, ¿qué? Le cuento a todo el mundo, me cansé, lo quiero contar. Contale. Casi que lo pensé, pero parece que las sonrisas falsas, como esta que te hago a vos, no te rías. Es falsa. No son buenas para la salud. ¿Por qué? Porque la risa es buena para la salud. Parece que bueno, puede ser nocivo para la salud. Esto según un artículo publicado en la revista Academy of Management Journal, que bueno, que dice que intentar esconder el malestar o infelicidad puede empeorar el ánimo. Los investigadores llegaron a esta conclusión tras estudiar a un grupo de colectiveros por 2 semanas. Los eligieron porque su trabajo requiere una interacción frecuente y amable con muchas personas a lo largo del día. Hay muchos que no lo entendieron. Claro. Hay otros que sí, gente bueno, simpática. Y pasa que ya sonrieron mucho y ahora tienen la cara de... La hipocresía es, hace mal para la salud. Igual eso, o sea, pobres hombres, o sea, él va pobre. Tiene otras cosas para que le hagan mal, además de bancarse una sonrisa. Ni hablar, ni hablar. Bueno, a decir hacer una sonrisita falsa la llaman actuación superficial y la compararon con la conducta opuesta llamada actuación profunda, que es justamente una sonrisa auténtica ocasionada por un pensamiento positivo. Los investigadores notaron que los días en los cuales las sonrisas eran forzadas, el estado de ánimo del conductor deterioraba y tendían a no hacer su trabajo. ¿Ves? Así que hay que decirle, ¿qué pasó, papi? Estoy sonriendo mucho ayer que me... Hoy me toca a mí, ¿no? La... 1.25. Llévame por 1.10. Le viajo siempre. ¿Viste? Así, viajo siempre. Si me conocés. Claro, me conocés. Todo el día en la misma parada. Bueno, aparentemente intentar suprimir los pensamientos negativos podría hacer que se tornen más persistentes. En cambio, aquellos días en los que los conductores sonreían a raíz de pensamientos y recuerdos placenteros, sus ánimos mejoraban y aumentaba su productividad. Llegaban más rápido, no chocaban tanto. Frenaban en los semáforos en rojo. El capanga de este estudio agrega que las mujeres parecen estar más afectadas por esta cuestión porque suelen ser educadas para ser más expresivas a nivel emocional, entonces ocultan emociones. Ah, es un estudio machista ya de por sí. Ah, está bien. El colectivero, una duda. ¿Está obligado, si llueve, por ejemplo, hoy, a parar en cualquier lado? Sí. Hay que averiguarlo, pero no sé si en cualquier lado. Me parece que es en cualquier esquina. Claro, moralmente seguro, en cualquier esquina. En las esquinas, no te va a parar en cualquier... En las esquinas. Y ojo, pará, la gente que tenga, que esté con yeso, o que esté en silla de ruedas, muletas, que tenga algún tipo de incapacidad, eso cualquier día... Llueva, truene, sol, calor, frío, humedad. Lluvia con yeso es un garrón. Bueno, en cualquier esquina te tiene que parar. Ah, mirá. Atenti. Todos a sacar su yeso trucho. Sí, ¿eh? Hacer la prueba, no sé, cosas. Hay que probarlo. Más que perder unos pelitos en el brazo. Porque ¿qué va a pasar? El yeso no pierde nada y viajar, te paran siempre. Sí, tendrían dignidad. Que parar siempre. Sí. Dignidad. Dignidad para estamos los roqueando acá. Te quiero contar una cosa. Contanos, por favor. ¿Son días los museos? ¿Así les gusta? Me gustan los museos. Tengo el problema de que va al museo cuando está en otro lado y no va al museo. Claro, que tiene que ser. Vale, sí. El Museo de Ciencias Naturales me lo sé de memoria. Bueno, pero viste que no voy a tanto. A mí pasa en Uruguay cuando van a Colonia porque tenés que hacer el tour a todas las mismas personas. Claro. Yo le haría la primera y que sea una cadena. Ahí sabrá que le haga el otro. Me encanta que vayan a Colonia, ¿eh? Paseamos un montón. Me has invitado. Bueno, los museos en Europa están son muy visitados, porque tienen muchas cosas, pero esto es choreado en realidad, nada de ello, choreado, en préstamo. Qué fuertes, feas acusaciones. No son acusaciones, son verdades, y las verdades te afectan, de verdad te lastiman, bueno. Entonces está lleno así como de cosas que no, en realidad no son de los países. Entonces están como queriendo las naciones que vuelvan las cosas a su lugar. Claro. Y en Austria estaba como en un gorro ahí con la cabeza, con el cabello de Montezuma, que fue un líder de Tenochtitlán en el 1500. Sí. Eso lo averigué para ustedes. Qué no bárbaro. Sabía. Sabía que era Montezuma, pero no me acordaba que fue la fecha. Y entonces estuvieron 3 años de diálogo con el Instituto Antropológico y no sé qué cosa de Austria con los mexicanos y finalmente llegaron al acuerdo, se la dieron porque los mexicanos alegaron de que para ellos era una fuente de identificación nacional. Mirá vos, y estuvieron 3 años porque cada uno hablaba su idioma y no entendía. Claro. Eso es lo que yo pensé. Por eso tardó tanto. Por teléfono, imagínate. Sí. Un garrón. Claro. Si hubiesen sabido, seguro que tardaban menos. Sí, le solucionó todo en una conferencia. Cuando vino uno que era los dos idiomas. Muy bueno eso. No, qué bárbaro, qué interesante. Qué interesante. Qué interesante. Se nos está yendo el programa, se nos fue prácticamente. Se fue, señores, sí. 21 horas. Los 21 horas, bueno. Dejamos que vengan los colegiados. Algunas cosas para decir. Que vengan los colegiados. Mucha suerte, Mariano. Sí. Mucha suerte, Victoria. Victoria, otra muchacha de Harlingham, que nos escucha, que rinde también este sábado. Felicitamos a Laureano y a Carla por sus exámenes de la semana. Mirá. Qué bárbaro. Y bueno, nada, vamos al dedicado. Esa Carla. Sí, el dedicado. Qué feo ese comentario. Tenemos un dedicado. Vamos a escuchar No te quiero acá. De No te, no va a te gustar. Quiero acá. No te quiero acá. Y. ¿A quién se lo dedicamos? A Malibu. A Malibu. Dedicado a Malibu, vos sabés que es para vos. Vos sabés quién sos. Hasta el miércoles que viene. ¡Chau! ¡Nos vemos! Ah, Marcia.